Ahora sí, ¿están conmigo? Amén. Bien. Quiero hacer una pregunta antes de iniciar. A ver, ¿cuántos de los que están acá están casados? Bien. ¿Cuántos de los que están acá piensan algún día casarse? No tengan pena, con orgullo, no importa si levantan la mano, nadie va a saber que usted es un solterón o una solterona, no se preocupe, con orgullo puede levantar su mano, no hay problema. Para la honra y gloria del Señor, soltero o soltera, muy bien, no se avergüence. Muy bien, bueno, yo no sé los que están casados y los que no se han casado para que vayan aprendiendo. Ok. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Continuamos con la serie Sígueme. La lección de hoy, lección número 7, ama a otros así como Cristo te ama, y va a estar basada en Juan capítulo 13 del 34 al 35. Pero les dije que quería hacer una pregunta hoy. ¿Están conmigo? Bien. A los casados, y para que los solteros aprendan de una sola vez, y este consejo se los damos por el mismo precio de la ofrenda que usted va a depositar ahí en ese chanchito. No le vamos a cobrar más por la ofrenda. Pero, yo no sé si solo a mí me pasó, pero los primeros años de vida matrimonial son años de mucho aprendizaje. ¿Cierto? Ok. Son años de mucho aprendizaje, pero también esos primeros años, difíciles por cierto, un poquito complicados. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, uno no espera que la persona que tiene al lado ronca o se eche uno de aquellos que usted conoce en la noche, o que el esposo cuando se bañe deje el calzoncillo en el baño. Una mujer no espera eso de su marido. Entonces, esos primeros años es conocer a esa persona y que nos conozcamos, y ay, yo no sabía que usted era tan fea cuando se levantaba, y yo no sabía que usted era tan feo y tan despeinado, siempre anduvo, ¿verdad? Entonces, esos primeros años son vitales para irnos acoplando, acomodando, etc. Pero también yo recuerdo que los primeros años de vida matrimonial, experimenté ciertas confrontaciones por parte de mi esposa, lo que yo llamo ciertas confrontaciones matrimoniales. Y entonces, en esas confrontaciones que yo recibí, hay una que me dolió mucho, ¿verdad? Una de esas confrontaciones me dolió mucho, porque el reclamo que me hacía mi esposa con mucha validez, hoy lo puedo reconocer con mucha, mucha validez, el reclamo era este: Jimmy, es que usted me dice que me ama, pero no me lo demuestra. Y esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos. Era una conversación de un poquito más de decibeles de lo normal, pero ese era el reclamo. Es que usted a mí no me demuestra que me ama. Pero María, si se lo paso diciendo todo el tiempo. Es que sí, pero usted me lo dice, pero no me lo demuestra. María, pero es que... Y entonces yo buscaba argumentos y yo me defendía y yo pensaba, ay Dios mío, pero es que yo la amo a mi manera, yo la amo a mi manera. Y María me decía que no, que mi forma de amar estaba equivocada, etcétera, etcétera. No fue fácil para mí aceptar que me confrontaran con algo así tan fuerte, ¿verdad? Como que a alguien le digan, usted no sabe amar bien, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Pero yo creo que fue necesario. Fue necesario porque pude aprender después de los años, de muchos, muchos, muchos años, pude aprender varias cosas. Número uno, que uno no puede amar en la teoría. ¿Me explico? Uno no puede amar teóricamente, hay que hacerlo en la práctica. El amor debe demostrarse, ¿verdad? Uno no puede decir, es que yo tengo amor en mi corazón, tengo mucho, mucho amor como aquel hombre, si no lo demuestra, si no lo demuestra. Entonces aprendí que definitivamente si alguien ama a otra persona, hay que demostrar que se ama a esa persona. Bien, ahora no crean que eso lo aprendí porque lo leí o no, a punta de chichotas y golpes uno va aprendiendo también, ¿verdad? Y eso lo aprendí así. Pero también aprendí que para amar, valga la redundancia, uno aprende a amar. Es decir, que muchos de nosotros no sabemos amar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. El amor es algo que se puede aprender. ¿Me explico? Nosotros no venimos con un chip que dice amor y esta persona ama totalmente. No, uno puede aprender a amar. Hay personas que no saben amar y hay formas de amor muy destructivas. Entonces uno puede aprender a amar. Me di cuenta que en mi vida era muy egoísta, solo pensaba en mis necesidades, solo pensaba en yo. Tenía un espíritu de yo-yo, solo en yo pensaba, solo yo y yo y yo y yo. Pero también aprendí algo y esto me costó mucho más aceptarlo, me costó mucho más. Me di cuenta a través de muchos años y repito, me costó aceptarlo, es que yo venía con un modelaje del amor muy equivocado. Es decir, en mi familia no sabíamos cómo amarnos. En mi familia, le explico un poquito, en mi familia se practicaba la ley de sálvese quien pueda. Es decir, cada uno de los miembros de mi familia, mis hermanos, etcétera, como decimos, como dice nuestro pueblo, cada quien se la jugaba solo. Es decir, nadie, ninguno de nosotros nos ayudábamos, ninguno de nosotros nos apoyábamos, cada quien se la jugaba como podía. Y eso, por supuesto, va creando cierto egoísmo porque solo trabajo por lo que yo hago y no me interesa lo que está pasando al lado de otra persona. No me interesa lo que le pasa a mi hermano o no me interesa lo que me pase a mi hermana. Entonces me di cuenta que yo tenía un modelo equivocado de amar, que ese fue el que había aprendido, que lamentablemente fue una vida totalmente egoísta y que lamentablemente este modelo lo llevé al matrimonio y este modelo uno lo puede llevar a las relaciones sociales y lo puede llevar a las relaciones dentro de la iglesia. Entonces, el problema es que yo tenía un mal modelo, que necesitaba aprender un modelo correcto. Ahora, cuando se trata de amarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros somos expertos. Nos vemos al espejo y decimos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y nosotros mismos nos contestamos. Nos podemos amar fácilmente, no tenemos problemas. Si estamos enfermos, ¿qué hacemos? Inmediatamente buscamos una pastilla para solucionar nuestro problema, porque estamos enfermos. Nos amamos tanto que nos preocupamos tanto por nosotros mismos, que cualquier necesidad que tengamos, buscamos en un segundo poder satisfacer esa necesidad. Entonces, en el aspecto de amarnos a nosotros mismos no tenemos tanto problema, más bien nos amamos demasiado, más bien exageramos a la hora de amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos, el amor propio para nosotros es algo fácil. Sin embargo, vamos a encontrar barreras, ciertas barreras cuando de amar a otro se trata. Amarnos a nosotros mismos es fácil, nos cuidamos, nos bañamos, nos arreglamos, nos perfumamos porque nos amamos, nos queremos. Pero vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar impedimentos cuando de amar a otras personas se trata. Sin embargo, sabemos muchas cosas también acerca del amor. Por ejemplo, todos sabemos lo importante que es amar a otros. ¿O hay alguien aquí que no está de acuerdo en que amar a otros es algo importante? Levante la mano. ¿Amar a otros es importante? ¿Verdad que lo sabemos? Eso lo sabemos bien. Perfecto. También sabemos que todos los necesitamos. Yo necesito que me amen, usted necesita que lo amen, ¿cierto? Todos necesitamos que nos amen. También nosotros creemos en el amor, realmente lo creemos aquí. Lo defendemos incluso. Inclusive podríamos llegar al extremo de exigirle amor a otras personas. Sin embargo, cuando se trata de llevar a la práctica el amor por otros, ahí, en esa parte práctica, no teórica, porque en la teoría estamos bien. El problema es cuando pasamos de la teoría a la práctica. Cuando necesitamos pasar de la teoría a la práctica, tenemos problemas, porque no sucede lo mismo, aunque creamos fuertemente en el amor. En Juan 13, le invito a que me acompañen en la Biblia. En Juan 13, del 34 al 35, Jesús nos está planteando un enorme reto a todos los que hemos tomado la decisión de seguirlo a Él. Juan 13, del 34 al 35. El contexto de este pasaje es muy importante. Jesús está a punto de morir. Está a punto de abandonar esta tierra. Y Jesús quiere asegurarse, antes de irse a morar con el Padre, Jesús quiere asegurarse de dejar en el corazón de sus seguidores enseñanzas de oro en los corazones de esas personas. Quiere asegurarse que cuando Él se vaya, ellos puedan continuar con ese legado que Él durante tanto tiempo trabajó en ellos, y quería dejarles en sus corazones enseñanzas de oro puro, de muchos quilates, para que ellos pudieran practicarlas en su vida. Bien, estamos en Juan 13, del 34 al 35. Dice la palabra: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos un reto. Puede que usted tenga problemas en la parte práctica del amor, pero aquí Jesús nos está planteando un reto muy grande. En primer lugar, el Señor nos presenta este reto como un nuevo mandamiento. La pregunta es, ¿es un nuevo mandamiento? ¿Dónde ya se nos pedía que amáramos al prójimo, que amáramos a los otros? Ya desde el Antiguo Testamento se nos pedía que amáramos a otras personas, que amáramos a nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Pero Él dice, Jesús dice que es un nuevo mandamiento. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Si es tan viejo como la maña de pedir fiado. Ok, ya lo vamos a ver. Porque sí tiene algo de nuevo. Y el nuevo mandamiento, el Señor nos plantea el reto a nosotros en esta noche. Y Él dice, que se amen, ya no es amor propio, que se amen los unos a los otros. Entonces, lo que no es esto, vamos a ver lo que no significa esto. Primero, lo que no es. Lo que el Señor está planteando aquí no es una propuesta. Primero que nada, el verso 34 no es una propuesta. Segundo, tampoco es un planteamiento que Él nos está haciendo en el verso 34. No es planteamiento, no es propuesta, tampoco el verso 34 es un planteamiento. Tampoco el verso 34 es una sugerencia. No es el verso 34 una sugerencia. No es algo tampoco que se pueda debatir o se pueda cuestionar lo que el Señor está diciendo en el verso 34. Entonces, si no es una propuesta que yo deba considerar, si no es un planteamiento, si no es una sugerencia, si no es algo debatible o cuestionable, ¿ante qué estamos? Correcto. Muy bien. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en el verso 34 es un mandamiento. Es una orden. Usted, si quiere, puede debatirla. Si quiere, puede cumplirla o no cumplirla. Pero es una orden. Si usted no la cumple, usted quedaría como una persona desobediente. Porque es una orden. Si yo le doy a usted una orden y le digo, vaya a la pulpería, Te dice, no me da la gana, ¿cómo queda usted? ¿Como obediente, como desobediente? Como desobediente. Es una orden. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ya usted lo descubrió. Es una orden. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿y a mí qué? A mí nadie me puede obligar a amar a otros. Bueno, el Señor sí. Pero, ¿qué tiene de importante que yo ame a la persona que tengo al lado? Ni siquiera sé muchas cosas de él, ni siquiera sé muchas cosas de ella. Es más, no me gusta el perfume que anda hoy, huele muy mal. ¿Por qué tengo que amarla? Este mandamiento, mis amigos, de amar a otros, el planteamiento o la orden que nos da el Señor es la siguiente: ama a otros así como Cristo te ama a ti. ¿Cuánto amor ha derramado Dios por cada uno de nosotros? Pregúntese. El amor de Dios es grande. Oh, hay veces nos ponemos románticos cuando oramos. Oh, Señor, cuánto amor me has dado. Oh, yo. Y algunos se ponen ya extremos. Yo era una cucaracha, Señor, y tú me viste, me rescataste. ¿Verdad? Pero ¿cuánto amor ha derramado Dios por nosotros? ¿Cuánto? Es incalculable. Entonces, el Señor te dice, tienes que amar al que tiene al lado, así como yo te amo a ti. Es un reto muy grande. Ahora, en alguna ocasión, un experto en la ley llegó a donde estaba el Señor y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Yo quiero cumplirlo, ¿cuál es? Y el Señor, muy paciente, ok, ¿quieres saber cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Yo te lo voy a decir. Y el Señor le dice, ama a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento más importante es semejante a ese. ¿Y cuál es, maestro? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Estos dos mandamientos son los mandamientos más importantes en toda la Biblia. Uno no puede decir que ama a Dios y odia a la persona que tiene a su lado, porque sería un mentiroso. Si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, si usted le dedica tiempo a Dios para orar, para llegar donde Él, para leer la Biblia, si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, no puede odiar a la persona que está a su lado. No puede. Porque usted estaría haciendo un cumplimiento término medio de los mandamientos. El Señor dijo que los dos mandamientos, estos dos mandamientos eran los más importantes, que la persona que los cumplía obedecía toda la ley. Uno no puede decir que ama a Dios si está teniendo muchos problemas con la persona que tiene al lado. Debe amarla. Con esa intensidad con la que usted ama a Dios, debe amar a la persona que está en este momento sentada a su lado. Señor, pero es que, nada, si tú amas a Dios, debes amar a la persona que está a tu lado. Porque si no amas a la persona que está a tu lado, no puedes decir que amas realmente a Dios. No lo puedes decir. Es un amor en la teoría, es un amor en la cabeza, pero no está en el corazón, no está en la práctica. Entonces estamos ante uno de los mandamientos más importantes de toda la Biblia. Quien lo cumpla puede afirmar que ha cumplido toda la ley. Ahora, hay una pregunta importante acá. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Porque todos, recuerdan lo que les dije al principio, todos tenemos modelos equivocados de amor. Yo puedo estar pensando equivocadamente que estoy amando a alguien y no necesariamente lo estoy haciendo. Alguien puede pasar toda su vida engañado pensando que ha amado a alguien cuando no necesariamente pueda ser cierto. Necesitamos entender qué es el amor. Y aquí me encontré con una definición que me gustó mucho y las traigo para ustedes. Dice que el amor es un compromiso cariñoso en el cual el afecto y el deleite son manifestados a otros. Entonces, número uno, cuando yo amo, yo debo entender de que yo estoy comprometido con otra persona. ¿Cierto? El amor es un compromiso. Cuando el Señor me manda a mí a amar a otros, yo debo entender de que yo tengo un compromiso con la persona que tengo al lado. Es una responsabilidad. Yo juego un rol importante. Pero también dice que el amor es un afecto. Pero un afecto que ¿qué? Que debe expresarse. No podemos amar en la teoría. Debemos hacerlo en la práctica. Debe expresarse. Pero también dice que es un deleite que debe manifestarse. El amor es compromiso. El amor es un afecto que debe expresarse, pero también es un deleite. Yo debo disfrutar la compañía de la persona que tengo al lado. Debo expresarlo, porque cuando yo lo expreso, entonces eso es amor. Ahora, al principio les planteé que qué tenía de nuevo el mandamiento que el Señor nos estaba dando. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo si ya desde el Antiguo Testamento ya el Señor lo había sugerido al pueblo? ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, lo nuevo consiste en lo siguiente. El Señor no solo nos manda a la batalla, no nos manda a la batalla sin herramientas. Él nos dice, yo quiero que usted ame a la persona que tiene al lado así como yo te amo, pero... te voy a dar el modelo para que tú ames a la persona que está al lado. No es con mi modelo, no es amar a mi manera, no es como yo creo que debo amar, no es como yo digo, es según el modelo que Él nos ha planteado. Verso 34, la parte B, dice, que se amen los unos a los otros, y aquí va el modelo. Así como yo los he amado. No me importa qué tan bueno, qué tan malo, qué tan regular haya sido el modelo que usted haya tenido en su vida para amar. Probablemente sea bueno, probablemente sea malo, probablemente sea regular, pero el Señor está diciendo, ojo, vas a tener que amar a la persona que está a tu lado, pero te voy a decir algo, así como yo te amé a ti. Ese es el modelo. Entonces yo no puedo amar a mi manera. Yo no puedo amar como a mí me dé la gana. No puedo amar como yo quiero. Yo debo tener claro que el modelo que Él me está planteando para amar, yo debo amar como Él amó. Si tú quieres amar a la persona que está a tu lado, si tú quieres practicar el amor unos por otros, está bien. Ese es el primer paso. Pero ojo, ojo, porque el modelo es el Señor. Tienes que hacerlo como Él te amó a ti. Ese es el modelo que Él nos está planteando. Así como yo los he amado. Entonces, tenemos el reto de entender que es un mandamiento, que es una orden. Pero también el Señor nos dice, ¿cómo quiere que nosotros amemos a la persona que está a nuestro lado? No es amar a mi manera, no es con mi modelo. Cristo es el modelo para aprender a amar. Porque puede que usted venga de una buena familia, puede que en su familia todos son muy unidos. Como pasó, mire el contraste en mi matrimonio. María viene de una familia que se ama mucho, que se quieren, que se cuidan, que se preocupan los unos por los otros. Ese es el modelo que ella había tenido. Pero yo vengo de un modelo donde cada que, ¿sabe qué? Si quiere planchar, se plancha. Y si quiere hacer la comida, se la hace. Pero ahí nadie se preocupaba por nadie. Claro, yo vengo con un modelo a mi matrimonio. Eso fue lo que aprendí, por eso tuve problemas. Y yo decía, y yo creía que yo amaba, pero no estaba amando. Porque el modelo que yo tuve, el modelaje que yo tuve de amor, no era el modelaje correcto. No era el modelaje correcto. Y aquí el Señor me está planteando cómo yo debo amar. Debo aprender a amar como Él. Yo debo aprender a amar como Él. Él es el modelo. De Él yo debo aprender. Ahora, lo más importante viene a continuación. Porque el Señor plantea en el verso 35 que cuando nosotros amamos a otros, así como Él nos amó a nosotros, dice el verso 35, de este modo, ¿cuál modo? ¿De cuál modo está hablando? De amar a otros como Él nos ha amado a nosotros. De este modo, dice, todos sabrán que son mis discípulos. Oh, suave, Señor, un momento, barájemela despacio. ¿Cómo? ¿Sí? Hay cosas, mi amado amigo, déjeme llamar la atención en este momento. Hay cosas que nosotros como cristianos hacemos exteriormente para identificarnos como cristianos. Pero el Señor lo que está planteando aquí es que cuando tú empieces a amar a otros como Él te ama a ti, va a ser evidente, todo el mundo lo va a notar, se va a ver que tú eres un discípulo. Si tú no has aprendido a amar a otros como el Señor te ama a ti, yo no sé qué eres, pero no eres discípulo. Porque el Señor dice que amando de la forma en que Él nos ama a nosotros, todo el mundo se dará cuenta que nosotros somos seguidores de Él. Todo el mundo sabrá que somos verdaderos cristianos. Todo el mundo sabrá que Dios está en nuestro corazón. ¿Cuándo qué? Cuando yo aprenda a amar a otros así como Cristo me ama a mí. De este modo, dice el Señor, todos sabrán, todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Aquí adentro, allá afuera, en su trabajo, en su lugar de estudio, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. No planteo otro modo. Ahora, ¿qué es lo que no me distingue entonces como cristiano? Que hay veces nosotros recurrimos a esto para identificarnos como cristiano. Es una pregunta, ¿qué me está distinguiendo hoy como un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué es? Primero, no es una calcomanía con un pez en el carro. Eso no te distingue como cristiano. Puede comprarse, llenar el carro de stickers, de pececitos, y llene el carro si quiere, y llene las ventanas que quiera, pero eso no lo distingue a usted como cristiano. Tampoco es una camiseta con una cruz y un montón de sangre y unos textos bíblicos ahí. Eso tampoco lo define a usted como un cristiano. Tampoco lo define andar una Biblia debajo del brazo. Tampoco lo define como un cristiano verdadero. Porque hay quienes traen la Biblia a la iglesia, ¿cierto? Tampoco es llegar por primera vez a su lugar de trabajo. Usted llegó nuevo, lo contrataron y... Muy buenas tardes, yo soy cristiano, voy a la iglesia Fe Creciente. Dios le bendiga. Tampoco es que usted lo diga a los cuatro vientos que usted lo es. Eso tampoco nos define como cristianos. Tampoco es utilizar cierto lenguaje religioso. Santo varón, Dios le bendiga. Porque hay veces uno se encuentra gente en actividades. ¿Cómo está varón? Y uno dice, ay, hijo de mi alma, ¿será cristiano o qué? Porque el varón es como muy, muy de la jerga nuestra, ¿verdad? Varón, santo Dios te bendiga, amado. Oh, gloria. Y esas cosas. Eso tampoco. Usted puede hablar de varón. Usted puede hablar de santo y todo. Pero eso no lo define como cristiano. Por ahí hay un chiste, pero no lo voy a contar, de unos jóvenes que quisieron ser tan buenos hablando de este lenguaje y dijeron, mae varón, mae varón, Dios le bendiga, ¿verdad? Bueno, tampoco es ese lenguaje religioso que hay veces utilizamos. Pero ¿qué nos dice el Señor que me identifica a mí como un verdadero discípulo? Cuando yo puedo amar a la persona que está al lado, así como Él me ama a mí, entonces eso será una clara evidencia, indiscutible evidencia de que tú eres un verdadero discípulo del Señor. Ahora usted se está preguntando, bueno, está muy bien, tengo que amar como Cristo ama, pero bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Está bien, me convence, está bien, yo quiero amar a la persona. Tal vez me cuesta mucho amar, he tenido un mal modelaje, está bien, pero quiero hacerlo, porque eso me identifica a mí como un verdadero cristiano, como un verdadero seguidor del Señor. Ok, bueno. ¿Qué puedes hacer para amar como Cristo? Es una pregunta. ¿Qué puedes hacer? Si queremos amar como Cristo, debemos aprender cómo amó Él. Porque Él es el modelo. Quiero compartir 5 cositas breves de cómo podemos hacer nosotros para poner en práctica este mandamiento. Número 1. Por el mismo precio de la ofrenda que usted va a dejar hoy, le voy a regalar este principio. Número 1. ¿Sabe cómo amamos como Cristo ama? Tome usted la iniciativa de amar. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué? De segundo. Nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? El Señor nos amó a nosotros primero. Ahora nosotros le amamos. ¿Quién tomó la iniciativa? La tomó el Señor. Así que si usted quiere aprender a amar como el Señor, déjeme darle una buena noticia. No espera que otra persona llegue a amarlo a usted. No espera que otra persona llegue y lo abrace y le dé apapachos y todo eso. No lo espere. No lo espere. Cuando uno aprende a amar como el Señor, uno se da cuenta que el Señor tomó la iniciativa para amarnos. Él fue el primero. Ahora nosotros lo amamos a Él, claro, pero Él tomó la iniciativa. Él tomó la ventaja y Él dijo: yo voy a amar primero. Y eso fue lo que Él hizo con nosotros. Tome usted la iniciativa. 2, demuéstrelo con hechos. Demuéstrelo con hechos. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el sentimiento de Dios. Lo amó tanto que el Señor no se quedó solo con el sentimiento. Dice que Él entregó a lo más preciado que Él tenía por amor a nosotros. Entonces, el amor hay que demostrarlo con hechos. No se puede amar en la teoría, hay que amar en la práctica. Demuéstrelo con hechos. ¿Cómo lo puedo demostrar con hechos? Regale algo. Haga un gesto cariñoso a una persona. Visite a alguien que está enfermo. Y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, si hay alguien con quien usted está reñido en este momento, perdone. Perdone. Perdone, reconcíliese con esa persona, porque eso va a demostrar la calidad con la que usted está hecho como cristiano. 3, ame sin resentimientos. Juan 21 del 15 al 17, esa historia usted la conoce. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando Pedro negó al Señor? Cuando el Señor resucitó, tuvo un encuentro con Pedro. Pero el Señor no le hizo mala cara a Pedro. El encuentro que tuvo con Pedro fue para restaurar a Pedro. Y el Señor amó a Pedro y lo restauró sin resentimientos. sin decirle, ¿sabes qué, Pedrito? Ni debería restaurarte porque me negaste 3 veces. Y yo te lo dije, ¿verdad? No, no vemos al Señor reclamando, no hay resentimiento. Y esto hay que aprenderlo. Hay veces en la iglesia hay personas que nos hacen daño. Hay veces hay personas que hablan mal de nosotros. Y yo he aprendido que uno definitivamente no es que seamos de palo, porque duele. Yo no le voy a decir que no duele, por supuesto que duele. Pero hay que aprender a amar. Y hay momentos que en la vida cristiana las cosas vienen de las personas que usted menos imagina, porque son personas que usted ama, son personas que usted quiere, que usted estima, y usted dice, pero ¿cómo esta persona pudo haber hablado mal de mí? ¿Pero cómo esta persona pudo haber dicho eso? Si yo la quiero, la amo a esta persona. Sin embargo, uno no debe guardar resentimientos contra otros. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos metemos la pata. Y en algún momento somos nosotros. Entonces, ame sin resentimientos. Tercero, renuncia al espíritu de yo-yo, de egoísmo. Solo pensar en usted, solo pensar en sus necesidades. Renuncia a ese espíritu de egoísmo. Porque si usted no renuncia al egoísmo, usted no se va a poder dar a otros. Debe renunciar al egoísmo. Y el último punto, renuncia al canibalismo. Hay cristianos que son caníbales, les encanta comer gente, les fascina hablar mal de la persona que tienen al lado, les fascina comerse a la gente y este y lo otro. Y pastor, necesito una reunión porque bla, bla, bla, bla, y come gente. Mi amado hermano, si usted quiere aprender a amar como Jesús, debe renunciar a ese canibalismo. Deje de andar comiendo gente. Deje de andar hablando mal de sus hermanos. Deje de andar hablando mal de la gente de la iglesia. Si usted tiene algo con alguien, busque a esa persona. Mi amado hermano, no me gusta su perfume, no me gusta su camisa, pero te amo. No me gustan los zapatos que anda, pero te amo. Deje comer gente. Porque eso no demuestra que usted ama a las personas. Demuestra que usted quiere matar a la gente. Demuestra que usted quiere destruir a la gente. ¿Y sabe qué? Usted mismo se está destruyendo. Usted mismo se está destruyendo. Deje de comer gente. Quiero cerrar con esto. Pensemos, los invito a reflexionar conmigo. Pensemos por un segundo nada más. Si usted quiere cerrar los ojos, ciérrelos, pero piense en esto. Piense por un instante. ¿Cuál va a ser el impacto que podremos traer a nuestra iglesia, Fe Creciente, porque es la iglesia donde Dios nos ha puesto en este momento? Piense en el impacto que puede traer a Fe Creciente si todos los miembros que hoy estamos acá, todos hoy decidiéramos decirle al Señor: Señor, a partir de hoy voy a amar a la persona que tengo al lado así como tú me amas a mí. ¿Qué pasaría? ¿Hay opiniones? Quisiera escuchar opiniones. ¿Qué pasaría si todos en la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, porque no estamos hablando que tenemos los mismos gustos, no estamos hablando que todos tenemos que estar de acuerdo en todo, porque podemos tener diferencias, podemos pensar diferente y eso es muy bueno. Pero a pesar de las diferencias, a pesar de que pensemos diferentes, a pesar de un montón de pesares, podemos amarnos. Podemos amarnos. Puedo amar a la persona que está al lado, así como el Señor me ama a mí. Pero ¿qué pasaría? Pregunto yo. Ayúdeme, imaginémonos un momento, ¿qué pasaría si Fe Creciente, todos los que hoy estamos acá, decidiéramos amar a la persona que tenemos al lado, así como el Señor nos ama a nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? Les invito. Creceríamos. ¿Qué más pasaría? ¿Qué más pasaría? Bueno, yo sé que usted no, ya usted tiene hambre, pero tranquilo, ya estamos calentando la comida. Pero bueno, hay una expresión de uno de los padres de la iglesia que se llamó Tertuliano. Muy interesante esto. Él dice que los paganos, es decir, la gente que no es cristiana, que no tiene el Señor en el corazón, dice que los paganos se admiraban de los primeros cristianos. Y los paganos decían, oiga lo que les asombraba a los paganos. Ellos decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Ve qué interesante. Las personas que no tenían a Dios, que no creían en Dios, se admiraban cuando observaban que los primeros cristianos se amaban. Mirad cómo se aman. Era impresionante. Impresionaba ese amor que tenían ellos, los primeros cristianos, impresionaba a los que no conocían al Señor. Entonces yo me imagino, no solo que traería crecimiento a la iglesia, sino que todos como personas creceríamos. Porque la falta de amor por otros es una señal de inmadurez espiritual. Así es. Correcto. Amén. Solo piense en qué impacto usted puede hacer como persona hoy aquí. Porque es importante, mi amado amigo, hoy poner en práctica este mandamiento. Porque si nos vamos a lo que dice Mateo 22:34, que ya lo leímos. Si todos cumpliéramos el mandamiento de amar a otros como Él nos ama a nosotros, nosotros estaríamos cumpliendo toda la ley, toda, completita. Porque si yo amo a Dios y amo a la persona que tengo al lado, si amo a Dios y amo al prójimo, ese es el cumplimiento de la ley. Por eso hoy debemos practicarlo, por eso hoy debemos ponerlo en práctica, por eso es importante. Si yo solo amo a Dios y no puedo amar a la persona que está a mi lado, yo estoy teniendo una obediencia parcial. Y la obediencia parcial, usted puede ponerle los nombres que quiera, no es obediencia total. No es obediencia total. Todos tenemos un compromiso. Y este compromiso es que nos amemos unos a otros según el modelo que Él nos ha planteado. Yo quiero invitarle, antes de cerrar este tiempo, a que usted se ponga de pie. Vamos a orar. Habíamos dicho al principio que sencillamente no se puede amar en la teoría. Que sencillamente no se puede amar en la teoría, hay que hacerlo en la práctica. Si usted es de las personas que no acostumbra a compartir, comience a compartir. Si usted es de las personas que viene a la iglesia solo pensando en sus necesidades espirituales y no enfocado en las necesidades espirituales del otro, comience a preocuparse por las necesidades espirituales de otras personas. ¿Están conmigo? Comience a preocuparse por las necesidades espirituales de otra persona. Y si usted ve a alguien pasar una necesidad dentro de la iglesia, hay alguien que tal vez está pasando un momento difícil económico. No diga como hacen muchos cristianos, hermana, tranquilo que voy a estar orando. No se preocupe. No, no, si usted tiene un billetico, déle el billetico. Y si usted puede ayudar a esa persona, ayude a esa persona. Amémonos. Amémonos unos a otros, así como Él nos ha amado, porque ese va a ser el testimonio que el mundo tendrá de que cada uno de nosotros somos discípulos. Quiero que me acompañen en esta oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Y te pido perdón, Señor, si yo no he aprovechado el gozo de practicar este mandamiento, Señor, que tú me planteas, porque ahí demostraré, voy a demostrarle al mundo que yo soy un discípulo tuyo. Es la forma que tú has determinado para que yo pueda demostrarle a otros que realmente yo te sigo a ti. No son los stickers, no son las camisetas, no es el tamaño de mi Biblia, no es ni siquiera el lenguaje religioso que yo utilizo lo que me va a identificar a mí como un verdadero cristiano. Lo que tú me estás planteando, lo que tú me estás ordenando en esta noche, es que yo debo amar a la persona que tengo a mi lado, así, de la misma forma, de la misma manera como tú me has amado. Señor, y te pido perdón si ha habido egoísmo en mi corazón. Te pido perdón si he hablado mal de mis compañeros, si he hablado mal de mis amigos, si he hablado mal de los mismos miembros de mi iglesia, de mi equipo ministerial. Te pido perdón, Señor, porque eso es una señal de inmadurez. Si yo no puedo amar, si yo no puedo sostener una conversación con alguien y decirle: quiero que me perdones, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Señor, si yo no he llegado ahí, es porque mi vida aún no ha madurado, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que con tu modelo, que con tu aprendizaje, yo pueda ir creciendo cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.